Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Y para Piscis, bueno, mi querido Piscis, andas inquieto otra vez debido pues a las presiones económicas y a la rutina del trabajo seguramente. También para ti es momento de entrar en contacto con tu yo interno para que puedas detectar cuáles de tus necesidades han quedado un poquito insatisfechas. No olvides que tú, como buen psíquico, mi querido Piscis, tienes el poder de transformar tu vida desde tu interior. Ya sabes, recurre a la meditación o a cualquier técnica que te ayude en este proceso, sin olvidar que si quieres escuchar el canto de tu alma, pues bueno, debes hacer un poco de silencio a tu alrededor. También, mi querido pececito, bueno, pues eleva una plegaria para la protección de tus seres queridos y todo el sufrimiento que padece la humanidad. Ve con tantas inundaciones, toda la gente que se ha quedado sin casa, sin poder cubrir sus necesidades más básicas. Yo estoy segura que la vibración de tus plegarias unida a la de otras personas van a lograr formar una protección para nuestro planeta. El momento es también oportuno para hacer una valoración de los dineros y desarrollar estrategias que te permitan alcanzar exitosamente tus objetivos. Profesionalmente, ahí sí, mi querido Piscis, estás pasando por una etapa de éxito. Todo depende que la quieras aprovechar. Tienes que confiar en tus decisiones y no ignorar lo que te dice tu intuición. Ya sabes, después del día 20 no se deben firmar contratos ni tomar decisiones importantes. Aún así, es posible que recibas una buena proposición de negocios o trabajo, que si no tienes pareja, probablemente conozcas a alguien que te haga ojitos y te haga vibrar o te haga sentir maripositas en el estómago. Así es de que ya lo sabes, mi querido pez, el amor puede llegar a tu vida. No le cierres la puerta, porque este puede ser un vehículo que te traerá nuevas ilusiones y alegrías. Astrología.